todo terminó. Esperaba que tú vuelvas, pero tú decías no. Yo perdí todo el cariño que mi corazón brindó. Iba apareciendo el alma cuando tu cara asomó. Sí, tú dices que no y juegas de a rato con mi corazón. Yo digo que sí, tú dices que no.